Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. I love the east, I love the west, and north or south, they're both the best. But I'll only go there as a guest, 'cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks, and what is more, with you there they'd never be a bore, 'cause I love. Such a breezy game. Love all kinds of weather, long as we're together. I love to hear you say my name. I like good wine. ¿Qué tal, amigo cibernauta? Bienvenido a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es el lunes 16 de octubre de 2006. Y con este agasajo, ¿a poco no? Ahí tiene usted a la inmortal Peggy Lee con esta canción, una de sus clásicas, I Love Being Here With You. ¡Hombre! Esas grandes orquestas. Esta canción, I Love Being Here With You, es está, bueno, la orquesta es de Benny Goodman. Ahí la tiene usted. Y esta mancuerna que hicieron Benny Goodman y Peggy Lee fue, pero de las grandes, grandes, grandes épocas de los inicios de las grandes bandas. Ahí lo tiene usted. Y al final de el noticiero vamos a tener también otra de Peggy Lee que se llama Fever. Esa seguramente usted la ha escuchado alguna vez en su existencia, se lo puedo asegurar. Y no precisamente en los elevadores. Bueno, ahí lo vamos a tener, este programa. Y bueno, ahora sí me estoy resarciendo de lo que faltó precisamente este viernes pasado. Una gran disculpa por haber tenido que hacer el programa vía telefónica. Ni modo, la vida es azarosa y repleta de peligros. Bueno, vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. But I'd like to say before I close that I love. No, pues sí. Luego de que Aguascalientes se llevara el premio de vivienda, las viviendas premiadas por poco se van al caño. Y el PRD nos tenía que dar cuenta de sus historias truculentas y desquiciantes antes de que siquiera puedan cerrar sus cuentas. Y ahora resulta que probablemente faltan 5 millones de pesos en las arcas del PRD en Aguascalientes. Las Panteras, pues miren, no sé, es un buen equipo, pero parece ser que el salto lo traen de cabeza. Primero pierden ante la Ola Roja y ahora luego, después, ganan las Panteras ahí contra los Pioneros. Bueno, ahí la llevan, ahí la llevan. Ya sabemos que en Aguascalientes poco o nada interesa la cultura, sobre todo al gobierno estatal. Parece ser que nomás cambió la administración de color y la cultura es casi que es algo, es una especie de árbol extraño. Bueno, tan es así que ahora se nota hacia afuera. Un reportero de La Jornada que vino aquí de visita se da cuenta de que le vale al gobierno estatal una pura y dos con sal el asunto de la cultura. La PGR a nivel nacional investiga 72 agresiones a periodistas y ¿sabe cuántas ha habido aquí en Aguascalientes? Una sola, fíjese, hasta eso no andamos tan mal después de todo.

Anduve en la calle todo el tiempo, pero no me llevé la mendiga cámara. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, pude atestiguar que la lluvia estuvo realmente dura. Es, hay que reconocerlo, de esas lluvias que típicamente y casi inevitablemente traen problemas, ¿eh? Pero usualmente son solamente problemas viales. ¿Por qué? Porque se quedan un montón de coches varados, porque se tapan las cloacas, porque pasan un montón de cosas. Pero de que de ahí a que afecten casas de fraccionamientos nuevos, ahí es en donde la cosa está brincando, porque se supone, o uno presupone, que el gobierno del estado tuvo la suficiente precaución como para hacer planeamientos topográficos que permitieran incidir sobre dónde están los caminos naturales del agua y darle el paso libre al agua, porque es un elemento que, con el que igual uno no puede jugar. Bueno, parece ser que ahí en Valle de los Cactus sí se jugó. Y no solamente en ese fraccionamiento, sino también, por ejemplo, en el Peralta Gámez, que también fue un reventón en cuanto a las casas, que mejor ya ni le platico. Los vecinos de esos fraccionamientos confesaron no haber dormido por la incertidumbre de sus pérdidas y denunciaron poca atención del gobierno del estado, y no han descartado hasta el momento imponer una demanda si no reciben una respuesta. Fíjese que obviamente este incidente no podía pasar desapercibido por la oposición. El dirigente estatal del PRI, Carlos Lozano de la Torre, criticó la nula respuesta por parte del Instituto de Vivienda del Estado. Por su parte, el también senador ironizó que el fraccionamiento Valle de los Cactus era parte de un programa denominado la Zona Dorada de Aguascalientes, pero que ahora se va a conocer como la Zona Enlodada. Así están las cosas. En cuanto al clima, déjeme decirle que yo he estado checando, disminuirán las lluvias, pero eso no quiere decir que se vaya a parar ya el problema, porque ahora muchos vecinos van a estar bastante inquietos con respecto a la calidad de las casas, y sobre todo estas puestas en estos fraccionamientos que definitivamente lo último que respetaron fue la cuestión topográfica. Yo no quiero ver cómo les va a ir al gobierno del estado. Pero donde quiera se cuecen habas, amigos cibernautas, déjeme decirle que tradicionalmente el Partido de la Revolución Democrática nos tiene acostumbrados a los aguascalentenses a dos cosas. Primero, a perder, y segundo, a dar escándalos. Eso es a lo que se dedica el PRD en Aguascalientes. Bueno, no podía ser la excepción. Hay que tomar en cuenta que nos fue un puentecito este asunto de las elecciones pasadas, en donde, bueno, pues a lo mejor sí salían la cargada del PRD, y a lo mejor el PRD ganaba, por lo menos en el nivel nacional, cosa que no se dio. Y bueno, parece ser que salvo ese pequeño momento de luz del PRD aguascalentense, que vio bastante engordados sus momios, pues ahora pues va a regresar a las prácticas comunes, al escándalo. Y es que militantes del Partido de la Revolución Democrática de Aguascalientes denunciaron un faltante de 5 millones de pesos en las finanzas del Comité Directivo Estatal, que corresponden, cuando menos ese desfalco, al año pasado. El secretario de Auditoría del PRD, Teodulo Núñez, manifestó que desde abril de este año se ha pedido la información de los recursos ejercidos por el PRD, pero el dirigente estatal, Alfredo Cervantes García, se ha negado reiteradamente a ello. Así pues, Teodulo Núñez dijo que no hay claridad en los dineros que llegan al partido, ni tampoco cómo se han gastado. En compañía de militantes perredistas como Cuitlagua Cardona, José Luis Zamora, Adán Pedrosa y otras lindas caras del perredismo local, Núñez cuestionó a Cervantes García por mostrar un nulo interés en el crecimiento del partido. Y agregó que, por ejemplo, el año 2005, en donde se perdieron supuestamente esos 5 millones de pesos, no fue un año electoral a nivel federal o local, por lo que existen serias dudas con respecto a cómo se gastaron esos recursos, que, como le digo, se calculan en 5 millones de pesos. Bueno, hasta cierto punto uno como aguascalentense puede decir, ya todo ha regresado, ahora sí, a la normalidad. Ahora sí que anduvo bastante, bastante activo nuestro reportero estrella, Luis Vázquez González, quien se ha dedicado a estarle siguiendo la pista a las Panteras de Aguascalientes. Y luego de que éstas sufrieran ese descalabro del fin de semana allá en la Ciudad de México a manos de la Ola Roja, qué barbaridad, hombre, ya ni por, bueno, por esas escenas pasadas, déjeme decirle que por lo menos las Panteras sacaron la casta en el gimnasio Cuchilbaxal de Cancún y derrotaron a los Pioneros con marcador de 90-85. Pioneros inició el partido sin Billy Richmond por lesión y Eddie Barlow jugó hasta el tercer cuarto porque había sido sancionado por indisciplina. Tras el primer cuarto, Panteras logró imponerse 26-19. En el segundo cuarto, el entrenador de Pioneros, José Luis Pep Abasolo, mandó a la duela tres elementos locales, que eran Oswaldo Guzmán, Enrique Baños y Tomás Ríos, y lograron desempeñarse bastante bien hasta eso. En el segundo periodo, las Panteras de Aguascalientes siguieron arriba en el marcador, solo que la diferencia fue solo de 2 puntos, 46-44. Para la segunda mitad, el jugador Eddie Barlow ya entró en acción. Sin embargo, Panteras ya tenía el partido bien dominado y para entonces ya llevaba 69-65. Y en el cuarto periodo, ya se imagina usted, las Panteras terminaron por darle su tunda a los Pioneros de 90-85 puntos. Típico, ya parece de cajón. Devon Ford se llevó la noche otra vez, anotando él solito 40 puntos. ¡Qué barbaridad! No, si este cuate anda, pero como loco, ¡qué barbaridad! Bueno, como le comentaba, información de Luis Vázquez González. Fíjese que una vez que el partido Acción Nacional arribó al gobierno del estado, fue evidente para todos los aguascalentenses que si algunas prioridades tenía el gobierno entrante, la última, o en todo caso inexistente para este, era la cuestión de la cultura. Yo me acuerdo, y déjeme decirle que me a varias luces dentro de mi memoria ya desgastada, en los tiempos en los que gobernaba el PRI, y no por darle su guayabazo al PRI, pero en los tiempos del PRI, el asunto de la cultura llegó a tener un nivel de excelencia. Y le puedo decir que el nivel más alto al que pudo llegar Aguascalientes en materia de cultura fue en el sexenio de Otto Granados Roldán. Fue allí cuando se consolidó la asequibilidad de una sinfónica para Aguascalientes. Fue en ese momento cuando se trató de darle un empuje a la cultura, llevando a escuelas enteras de manera gratuita a los ensayos de la Sinfónica de Aguascalientes. Se llevó a la Sinfónica de Aguascalientes a los municipios, se llevó a innumerables lugares, a la calle del Codo, a barrios, a fraccionamientos alejados. Allí se llevó a todos lados a la Sinfónica de Aguascalientes. Una vez que llega el Partido Acción Nacional al poder, parece ser que entonces la Sinfónica se convirtió en un estorbo, en una especie de carga, una molestia presupuestal que el gobierno estatal más o menos mal llevó y que vio su punto más negro durante el sexenio de Felipe González González. Hubo algunos ilusos, déjeme decirle, que pensaron que con el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, la Sinfónica vería un poco menos mal su futuro. Sin embargo, parece ser que no es así. Parece ser que la idea es hundir a la Sinfónica de Aguascalientes. Y por lo pronto, en lo personal, si esa es la idea, hay que felicitar al gobierno del estado, al gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, porque en materia de cultura, efectivamente, están mandándola al carajo, directito y sin escalas. Bueno, ahora, toda esta perorata que le estoy echando no tendría ningún sentido si no le dijera a usted que el descuido, la desidia y la indolencia con la que se ha manejado el gobierno del estado en materia de cultura ya son no solamente reconocidas a nivel local, sino también reconocidas a nivel nacional. Por lo menos esto es lo que yo me encontré en el periódico de La Jornada del día de ayer domingo, en la que el reportero especialista en materia de música, Juan Arturo Brennan, platica que con motivo de algunas labores académicas tuvo que acudir aquí a esta ciudad el viernes pasado para cumplir dos tareas: conocer el interior del Teatro Aguascalientes, obra del arquitecto Abraham Zabludovsky, que se construyó, por cierto, en un sexenio priista, y también asistir al inicio de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, conducida por su titular, Román Revueltas. Y comenta Juan Arturo Brennan: dada la ocasión, el programa y los precios realmente accesibles de los boletos, me extrañó la magra asistencia de un público que, además, se mostró frío, distante y en general desconocedor y desconectado de la música. Además, una proporción significativa del juvenil público del segundo piso desapareció después del intermedio. Quizá uno de los problemas sea la difusión. Veamos. Recorro minucioso y atento el exterior del Teatro Aguascalientes y descubro que sus vidrios están profusamente poblados de carteles y anuncios, entre los cuales está uno para el espectáculo Riverdance, otro más anuncia la imprescindible obra teatral Virgen, pero no tanto. Se anuncia también otra obra maestra de la escena, Sálvese quien pueda. Otros carteles dan noticia de que el Teatro Aguascalientes será sede de la entrega del Premio Estatal al Emprendedor, así como el Séptimo Foro Nacional Competencias para la Vida. Y en medio de toda esta publicidad para tales actos de indudable relevancia, no hay en todo el Teatro Aguascalientes un solo anuncio para el programa de esa noche o para la temporada de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, cuya sede es precisamente ese recinto. Así, ¿quién se va a enterar de que hay concierto, de que hay temporada, de que hay orquesta? Como de costumbre, queda meridianamente clara la escala de prioridades que impera en estos tiempos en nuestro ámbito cultural. Da pena, ¿eh? La verdad, da pena. Déjeme decirle que hace poquito, por ejemplo, alguien me platicó que, por ejemplo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Aguascalientes llevó a algunos alumnos a escuchar un ensayo de la Orquesta Sinfónica. ¿Pero sabe qué? ¿Sabe cuál fue la gran sorpresa? Que les cobran. El gobierno del estado le cobra a los alumnos, a los chavos que quieran asistir a los ensayos de la Sinfónica, les cobra el acceso. Hágame usted el desgraciado favor, el afán mercantilista, el afán económico que impera en todos los aspectos de la vida gubernamental de Aguascalientes, al grado de que lleguen a cobrar a los ensayos, la asistencia a los ensayos. Hijo, de veras, joder, joder, joder, qué microscópico cerebro existe en materia de la administración de la cultura en Aguascalientes, de verdad, qué jodidos estamos en ese sentido. Pero bueno, ya no me voy a enojar. Déjeme decirle que se dio a conocer que la Procuraduría General de la República tiene 72 expedientes abiertos relacionados con amenazas, agresiones y homicidios cometidos contra periodistas. Y, obviamente, el Distrito Federal es la zona del país que ha iniciado el mayor número de denuncias, con 21 casos. Déjeme decirle que de todas las cifras que se han difundido por parte de la propia Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, hay un dato relevante. Aguascalientes y Tlaxcala, y también Veracruz, solamente registran un caso por estado. Es decir, entonces, que la práctica del periodismo, por lo menos en Aguascalientes, es en donde se puede hacer con mayor tranquilidad precisamente para los comunicadores. Obviamente esto no obsta a que todos los periodistas estamos realmente escandalizados por el hecho de que por hasta ahora se tengan 72 expedientes en la Procuraduría General de la República y sobre todo, que ninguno de estos haya sido resuelto. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando se trata de asesinatos o agresiones a políticos, asesinatos o agresiones contra actores o cantantes, no solamente sean movidos de manera expedita, sino que se resuelvan en un tiempo récord, nos da entonces la idea de efectivamente cuáles son las prioridades gubernamentales con respecto a los comunicadores. Siempre los reporteros, los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, hemos sido personal incómodo para los gobiernos en turno. Y queda claro que el gobierno, y por lo menos en los números queda bastante claro que el gobierno probablemente sí dé números, pero no le dé celeridad a estos expedientes. ¿Por qué? Hombre, si el crimen organizado puede hacer el trabajo que quisiera hacer el gobierno, faltaba más. Quedémonos callados y que el crimen organizado haga el resto. Déjeme comentarle que de acuerdo a un boletín informativo del gobierno del estado, así que tómelo usted con las debidas reservas, se da cuenta de que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat se reunió con Juan Carlos López Guino, representante para Latinoamérica de la Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la famosa UNESCO, con la finalidad de confirmarle la integración de Aguascalientes a la red de cátedras UNESCO y con ello representar a México ante este organismo. A través de la Cátedra para la Prevención de la Violencia que se implementará en la Universidad La Concordia y que cuenta con el apoyo de países como Argentina, Chile y Colombia, pues entonces el titular del Ejecutivo agradeció el interés mostrado por el trabajo conjunto que realiza el gobierno del estado con el sector académico. En esta reunión también estuvieron presentes el director del Centro de Salud Mental, Agua Clara, Héctor Grijalva Tamayo, el fundador de la Universidad La Concordia, Luis Miguel Andrea, y José Antonio González Muñoz, rector también de la Universidad de La Concordia. México es el cuarto país latinoamericano que se integra a esta red, que cuenta con 7 cátedras UNESCO inscritas en el programa UNITWIN del mismo organismo internacional. Déjeme decirle, ahora esto ya a nivel personal, que resulta realmente irónico, y yo lo veo así como una auténtica ironía, incluso hasta como cotorreo, este asunto de la Cátedra para la Prevención de la Violencia. ¿Sabe por qué? Porque Aguascalientes es uno de los estados a nivel república en donde más violencia intrafamiliar y hacia la mujer se da. Así las cosas, parece ser que la ironía se está convirtiendo en moneda de cuño para todas las acciones de gobierno. Y que conste que no estoy enojado. Y bueno, también no estoy enojado, que aquí tiene usted las agendas del día de hoy, amigo cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 9 de la mañana en el informe de resultados del programa Juntos por la Educación en el Auditorio Pedro de Alba de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente, a las 10:30, estará en la entrega de certificados de capacitación del segundo taller de seguimiento y evaluación al Sistema Integral de Gestión Ambiental. Estará presente el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luegue Tamargo. Esto en la sala Miguel Ángel Barberena del Palacio de Gobierno, eso a las 10:30 de la mañana. Luego, a las 12, estará presente en la segunda reunión ordinaria del Sistema de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales en el Salón Fontana del Hotel Andrea Alameda. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 10 de la mañana en el programa Con Valor por los Valores, en el Centro de Enseñanza Fiscal y Contable Madero, que está en Allende número 103, en la zona centro. Déjeme decirle que dentro del programa del 31 aniversario de la ciudad de Aguascalientes, déjeme decirle que a las 6:15 estará la cantante de música vernácula Elisa Navarro y el baladista Elías de la Rosa. Luego, a las 7:30, tendrá lugar la función de la obra de teatro Más Grande que un Burro. Y luego, a las 8 de la noche, actuará el grupo de rock hidrocálido Pez Gato. Posteriormente, a partir de las 9 de la noche, se presentará Jorge Falcón, el comediante de las mil caras. Todo esto de manera gratuita. También déjeme comentarle que para el día de hoy el Instituto Aguascalentense de la Mujer invita a los medios de comunicación al desayuno conferencia de prensa con motivo de la conmemoración del 53 aniversario del sufragio femenino. Es, como le digo, el día de hoy a las 9 de la mañana en el Salón Francia del Hotel Francia. Hoy publicamos la actualización de la lista de empleos, amigo cibernauta. Cheque usted el montón de empleos. Tenemos 348 empleos disponibles en la página de metroaguascalientes.com. Aprovechen hoy, porque estos empleos están saliendo publicados hoy también en el periódico Mi Chamba, que edita el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes. Esta lista contiene los teléfonos de todas las personas que están buscando, personas como usted, para que ocupen esas plazas. Llame hoy mismo, amigo cibernauta, porque esas plazas se ocupan, pero mire, de volada, ya para mañana casi le puedo asegurar que no van a estar, Allí, en esa lista de metroaguascalientes.com, está obviamente el empleo, el nivel de escolaridad, el horario que usted debe de cubrir, el nombre de la persona que le está dando el empleo y el teléfono de esa persona para que usted le llame de volada, se comunique con esa persona y le pida de una vez una cita. Si usted necesita más información con respecto a estos empleos u otras cuestiones u otros servicios que le puede dar el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes, no dude en llamar al 971-9359 y al 971-9301. ¡Cheque los empleos! ¡Chéquelos! Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. ¡Hombre, pero qué delicia, qué delicia! Es otra vez Peggy Lee con su magnífica mancuerna con Benny Goodman y esta canción que se llama Fever, Fiebre. ¡Ay, qué ricura de rola, qué barbaridad! Bueno, mientras tenemos esta cancioncita de fondo sabrosa, fíjese, yo se la iba a poner desde el viernes, pero bueno, la vida es fea. Le platico el clima para el día de hoy. 19 grados la máxima, 11 grados la mínima. La posibilidad de precipitaciones está, de acuerdo al pronóstico, en 20%, pero habrá que tener las debidas reservas. Por las dudas, llévese su impermeable o llévese su paraguas, no vaya a ser el chamuco. La humedad relativa en el ambiente es del 88%, así que a un tris de a romper a llover, como estuvo ayer. Ayer domingo estuvo llueve y llueve y llueve todo el día. El punto de rocío está a los 14 grados centígrados. Esto usted lo va a notar, incluso lo va a sentir en la piel. La humedad está por todos lados y fácilmente, sobre todo a los 14 grados centígrados, se condensa en los vidrios de la casa, en el vidrio de su coche. Ahí lo va a ver usted. El viento estará soplando a 7 kilómetros por hora y vendrá desde el oeste. La presión atmosférica está en 29.89 pulgadas. La visibilidad se reduce a 8 kilómetros de distancia, esto por efecto de la evaporación. La duración de la luz visible será de 12 horas con 24 minutos y la luna, que dudo mucho que podamos verla, estará iluminada en un 30% de su superficie. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su escucha, por su participación, por sus comentarios, por estar atendiendo la señal digital de metroaguascalientes.com a través de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le recuerdo que usted puede escuchar Radiómetro desde www.crisolags.com.mx. También puede escucharlos desde www.elcafecito.net. También puede escucharnos desde www.hidrocálidos.net. De igual forma, usted puede sintonizarlos desde www.vendelo.com.mx y también puede usted escucharnos desde www.reactorradial.com. Así que ya lo único que me queda decirle, amigo cibernauta, es que ni modo, apechugue usted, es inicio de semana. Y pues, ¿qué le puedo decir? No sé si darle mis condolencias o más bien lamentarme yo, porque yo soy el flojo. ¡Ay, nos estamos viendo y échele ganas!